Observa sus ojos. Parpadea antes de golpear. El hombre que atacó a TC es un experto en artes marciales. Es un guerrero atómico. ¿Qué es lo que estás haciendo con él? Es mi protector. ¿Contrataste a Magnum? Es mi protector. ¿Es tu protector? Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Nunca juegues con una muñeca china. Artistas invitados: Suecia Elena y Lee de Bruyne. ¿Quieres pasar un momento agradable conmigo? ¡Loco! ¡Hola, muchacho! Tanto tiempo sin verte. ¿Cuándo desembarcaste? A medianoche. ¿Tienes alguna compañera? Aún no, pero alguien de Malihini te espera en el número 3. ¿Usted es Choi? Bien. Vamos al grano. Se me dijo en Hong Kong que usted pagará $5,000 americanos por la localización de Mai Ling. Como se encuentra aquí, creo que fui bien informado. No me lo diga, amigo, no me lo diga. Déjeme adivinar. ¿Cuál de todas las artes practica? ¿Taiwan Wu? ¿Shotokan? ¿Kung Fu? ¿Chito Ryu? Cualquiera que sea, no me asusta. Las he practicado todas, desde Singapur a Yokohama. Y nadie me ha lastimado aún. Así que no se pase de listo. O le romperé los dedos como si fueran palillos chinos. Bien. Hablábamos de Mai Ling. Yo sé dónde está. Y por $5,000 americanos, y por ese pedazo de oro y jade que cuelga de su cuello, lo sabrá. Ah. ¿Qué significa ella para usted? ¿Una esposa que huyó? ¿Hermana? No habla mucho, ¿verdad? Al menos puede contar. Ella está en Kauai. Tiene una tienda de antigüedades en Lihue, llamada Los Tesoros de la Gaviota. La encontrará fácilmente. Se llama Wing Chun. Tomás, perseguir a una muñeca china puede ser divertido. Si ella quiere dejarse pescar. DC, tienes que volar contra el sol. ¿Qué, qué? Que si tienes que volar contra el sol. La noche de ayer tuve un caso de divorcio y estoy cansado. Oh, no me diga, amo Magnum. DC se siente apenado de que el resplandor del sol le lastime sus delicados ojos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pareció? Genial. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero por qué no le preguntas a ellos? ¿Eh? No hay por qué preocuparse. Solo es una maniobra de acercamiento. Trataré de que no vuelva a suceder. No se preocupen. Solo es una maniobra de acercamiento. No te preocupes. Maniobra de acercamiento. Van a volver el estómago sobre mi nueva alfombra y adivina quién va a limpiarla. Vamos, DC, ¿qué te he hecho? ¿Qué has hecho? Lo que haces toda la vida, molestar. Hace mucho. Realmente no me preocupa tanto el sol. Pero DC iba a empezar a hablar de Mai Ling y no deseaba escucharlo. Si no deseas que alguien intervenga en tus asuntos, hay otra cosa en que pensar. Siempre funciona. Por supuesto. ¿Qué otra cosa se puede esperar de un hombre que pasa su tiempo persiguiendo a una muñeca china? Rectifico, no siempre funciona. DC, esa muñeca china, como la llamas, sucede que es una autoridad en cerámica oriental. Me está enseñando todo lo que sabe. La única cosa que te está enseñando es a oír no en chino. ¿Desde cuándo estás interesado en saber lo que aprendo? Desde que tuve que conseguir pasajeros que me paguen cada vez que tengo que volar acá. ¡Oiga, piloto! ¿Reemplazo a algún pasajero que te pagaría? Quizá. ¿Alguien más iba a volar hoy contigo? Es posible. Tomás, no espero que me pagues la tarifa, pero si una vez, al menos una sola vez, cooperaras para comprar combustible. Eso me duele realmente cuando pienso las veces que te he salvado de las burlas. ¿Tú me has salvado? Oye, ¿no me estarás confundiendo con otro bello espécimen, Tomás? ¡Bienvenidos a Kauai, la isla jardín! Es la isla más antigua de la cadena hawaiana y la primera en ser visitada por el Capitán Cook. Si desean saber otra cosa, consulten el libro de viajes. Por ahí debe estar. Señor, señora, ¿no regresarán con nosotros? Por supuesto que no. No, no. Bueno, en ese caso les devolveré su dinero. El viaje fue galantería de la casa. No, no sería justo. Quédese con él. Tómelo como una pequeña propina. Oiga, pero yo le dije que... Oiga. En fin. ¿No regresarán con nosotros? No, pero ya tenemos dinero para el combustible. ¿Ah, sí? Tomás, voy al Monkey Pits por una cerveza. Cuando regrese es mejor que esos tanques estén bien llenos y el combustible pagado. ¿Entendiste? DC, sabes que con eso no es suficiente. No te llevaré de regreso a Oahu. Si iba a ser abandonada mi suerte, al menos estaba en Kauai. Con Mai Ling. Mai Ling. Mai Ling. Hay días en que uno no debería levantarse de la cama. No estaba Mai Ling, pero estaba su tío Ho. Y por todo lo que habló, bien podría ser mudo, aunque algunas personas no deberían hablar. Hola. ¿Está Maylin? Jo. Comprendo que está muy ocupado, pero si Maylin está aquí con usted, mueva la cabeza. Parpadee o haga algo. Jo. Jo. Maylin. Debo disculparme por mi apariencia. Llevé unas flores a la tumba de mi padre. No te esperaba hasta esta tarde. ¿Y por qué me esperabas, Maylin? Has estado viniendo todos los sábados desde hace un mes. Esperaba que hoy fuera igual. Y así fue. ¿Viniste volando con tu amigo? ¿Cómo se llama? Tese. Tese. Maylin, ¿qué diablos fue lo que le dijiste? Que voy a ir contigo este fin de semana. ¿En serio? Por supuesto que pretendo pagarte. ¿Por qué? Por tus servicios. Por proteger el jarrón que está sosteniendo hasta que pueda entregárselo a un comprador que vendrá el domingo de San Francisco. Me imagino que ya habrás hecho algo así. Eres detective, ¿no es cierto? Soy investigador privado. Y prefiero que se me pregunte. Lo siento mucho. Fue muy tonto de mi parte. Maylin, no he dicho que no. Solo dije que me gustaría que me preguntaran. Entonces, humildemente te pido que seas mi protector, si esa es la palabra adecuada, durante los próximos dos días y noches. La verdad, no sé si sea la palabra adecuada, pero acepto. Adiós, Jo. No estoy muy seguro de que mi lingüística esté muy bien. ¿Más qué problema podría tener en proteger a ella y al jarroncito? Disculpe, los tesoros de la gaviota. Ah, gracias. ¿Sí? Busco a Maylin. Aquí no hay nadie que se llame así. No me mienta. Maylin. No sé nada acerca de... Maylin. Guajo. Y el alma de Sung. ¡Con ella! Se lo llevó con ella. ¿Cuándo? Mylin, ¿cómo te llevas con los animales? ¿Qué clase de animales? De esos. Quietos, quietos, bonitos. Quietos, perritos. Ay, qué lindos perritos. ¿Ya? ¿Todavía ya en pijama a esta hora? Zeus, Apolo, váyanse. Mylin, él es Higgins, quien amablemente cuida el lugar. Xingwei, Xingwei. Oh, ¿no es un sangrejo? ¿No les parece que es falta de educación no hablar en español? ¿Qué es lo que estás haciendo con él? Ha aceptado ser mi protector. Higgins, Higgins. Lo siento, Magnum. Higgins. Solamente pensar que estás protegiendo a una hermosa mujer es para que admitas que... Higgins. Realmente es muy gracioso, ¿no lo crees? No, no lo creo. Yo sí lo creo. Al menos Mylin estará a salvo en la casa principal. Es muy segura, con una excepción. Lo único que se quedará en la casa principal es este jarrón. Mylin se quedará conmigo en la casa ¿jarrón? De los invitados. Voy a quedarme con mi primo Han en Kahala. ¿En Kahala? ¿Qué jarrón? El que Magnum va a custodiar hasta mañana. No mencionaste a ningún primo Han. ¿Qué clase de jarrón? No lo hice. No, solo dijiste que necesitabas mi protección noche y día. Seguramente no pensaste lo que quise decir. Claro que lo pensé, es chino el jarrón. Mylin, no pensé que querías decir que... Claro que es chino. ¿De qué dinastía? Mylin. Esa no es dinastía. Sung. Sung. Mylin. Espero que no estés pensando lo que estás pensando. ¿Estás segura de que es Sung? Sí. Debe valer una enorme fortuna. Por eso contraté a Magnum, para que lo proteja. Nunca pensé en otra cosa. Es cierto. ¿Podría abrirlo? No. Soy únicamente un agente en esta transacción. La caja fue sellada en presencia del comprador. El sello no puede ser abierto por nadie que no sea el comprador. Lo siento. No, no, lo comprendo. ¿De qué color es el jarrón? Es rojo claro. Ah, qué mala suerte. Me hubiese encantado poder ver un jarrón Sun de esa calidad. Si no podemos verlo, ¿por qué no lo guardamos en un lugar seguro? No puedo abrir la caja hasta que salgas de la habitación. Atentaría a la seguridad. ¿La abro? Es intolerable. Esa combinación fue cambiada por la mañana. ¿Cómo la supiste? Te observé al abrirla. ¿Cuándo? Ahora. Justo ahora. Mylin, a comer. Disculpe, señor. Diga. ¿Trajo algunas personas de Kauai? ¿Cómo? Que si trajo a alguien de Kauai. ¿Necesita volar a Kauai? Creo que tengo un asiento. Podría dárselo a usted, si quiere. Un momento. Nace uno cada minuto. Dime cuál fue la apuesta. 50-50. ¿Dólares? No, pesos. Las personas apuestan pesos en Hawái. ¿Qué creías? ¿Qué es esto? Es mi pagaré. ¿Qué significa pagaré tan pronto? ¿No conoces el efectivo? Por ahora estoy escaso de fondos, Rick. Te debo 2 días y también los Maylin, gastos. Por favor, no es necesario que lo hagas. Un momento, tómalo. Un momento. ¿Contrataste a Magnum? Es mi protector. Es tu protec... ¿Qué te parece si caminamos por la playa antes de comer, Maylin? Quedó así desde Vietnam. Me ataca de pronto. De momento está bien y de pronto se ríe. Su protector. Tienes amigos extraños, ¿eh? Creo que así puede llamarse a Rick. No solo Rick. T.C., Higgins. De cualquier forma, ninguno de ellos parece ser lo que en verdad es. Quiero decir... únicamente los conozco muy superficialmente, pero en el fondo percibo algo misterioso, quizá algo peligroso. Eso es lo que te hace tan atractivo. ¿Qué tan atractivo? Mucho. Entonces, ¿por qué huyes de mí y quieres irte con tu tío Han? Posiblemente a mí también me gusta que me pregunten. Posiblemente. O quizás seas una hermosa mujer que sabe cómo usar la adulación con un hombre. No me gusta lo que estás insinuando. Y a mí no me gusta que me mientan. No sé si había un jarrón Sung en la caja que guardamos o no, pero sé que le mentiste a Higgins respecto a lo del sello. Observé a tu tío Ho sellar la caja en la tienda antes de que entraras. Hay un valioso jarrón dentro de la caja. ¿Y por qué le mentiste a Higgins? Thomas, hay cosas que no puedo explicar. Inténtalo. ¿Por qué no mañana? No, no mañana, sino ahora. Por favor... bésame. ¡Magnum! ¡T.C. está mal herido! Cuidado, tienes 2 costillas fracturadas. Recuéstate. ¿Te sientes bien? No. ¿Qué sucedió? Estás en un gran problema, Thomas. Tú eres quien está en problemas con costillas fracturadas y contusiones. Vamos a ver. Lo siento, T.C. ¿No van a llevarlo con un médico? Maylin, curé estos tipos muchas veces en Vietnam. Los conozco mejor que nadie. ¿Qué clase de problema? No lo sé. Pero podría adivinarlo. Un sujeto chino como de la estatura de Rick fue a preguntarme a quién había traído a Kawai y dónde podría encontrarlos. ¿Se lo dijiste? ¿Tú qué crees? ¿Te hizo esto? ¿Un tipo chino como de mi estatura? Me atacó por sorpresa. Nunca había visto algo como ese hombre. Sutilmente se acercó y ¡pum! Nunca vi que se moviera. Te he visto acabar con 30 de tipos en una pelea. Sí, quizá me estoy volviendo lento. Solo fue ¡pum! ¡Pam! Todo ello en 5 segundos. Lo que me sorprende es que no me haya matado. ¿Cómo era? Como ya dije, un tipo chino de la estatura de Rick, de unos 20 años. Ah, sí. Tenía algo tatuado en la palma de la mano. ¿Un dragón rojo? Sí. Sí, creo que eso era. ¿Sabes quién es? Sé lo que es. Tengo que ver a mi tío Han. No, hasta que me expliques lo que está pasando. Te lo diré en el auto. Siento mucho el dolor que le he causado. ¿Usted no me lo causó? Sí, temo que sí. Por favor, ¿podemos irnos? Cualquier cosa que necesite, T.C., comunícamelo. ¿Cómo vamos a pagar lo que se rompió? Ya veremos qué hacer. Un tipo chino como de mi estatura. No me parece nada gracioso. ¿Y bien? El hombre que atacó a TC es un experto en artes marciales de los guerreros Tong. El tatuaje del dragón en su mano indica su rango. Muchas personas creen que, con solo una mirada, pueden causar la muerte. Solo una mujer puede hacer eso, Mylene. Hablo en serio. También yo. ¿Sabes? Estoy involucrado en lo que sea que se esté llevando a cabo porque me agrada tu compañía. Lo que realmente es muy estúpido, considerando que toda nuestra relación amistosa consiste en un simple beso en Waikiki y uno que otro abrazo. Sé que ocasionalmente hago cosas estúpidas y todo está bien si solamente yo soy el único en salir lastimado. Pero mi compañero tiene un par de costillas rotas. Y antes de que alguien resulte muerto, es mejor que empieces a decirme todo. Muerto mucha gente por esto. ¿Por qué? ¿Por el hombre del tatuaje? Y por otros anteriores a él. ¿El jarrón? ¿Cuál es su valor? Como tesoro artístico, quizás unos 100.000. Como símbolo, tiene un valor incalculable para las personas que saben lo que contiene. ¿Alguna vez has oído hablar del alma de Sung? No. Estoy segura de que tu amigo Higgins sí. Oh, claro, por supuesto. Es un jarrón que contiene las cenizas del gran emperador Huizong, el cual desapareció durante un tiempo después de la muerte de la última emperatriz de China, Su Shi, en 1908. Mylene, ¿qué tiene que ver esto con el tipo que nos persigue por toda la isla? En su lecho de muerte, la emperatriz dio el alma de Sung a un cortesano y le hizo jurar sobre la honra del nombre de su familia que lo protegería hasta que otra dinastía real se sentara nuevamente en el trono de China. Sí, pero aún no me aclara eso el asunto. Aquel cortesano era mi tatarabuelo. Murió por proteger el jarrón, así como lo hicieron mi padre y otros 10 miembros de la familia. Ahora quizás sean 11. ¿Tu tío Ho? Sabré más cuando llegue con mi otro tío. En la próxima calle, da vuelta a la derecha. Mi familia está sola en esto, Thomas. Debemos hacerlo tal como lo pidió la emperatriz. Ahora que me ha localizado, mi primo Pin se hará cargo. Él es quien vendrá en el avión mañana. Podías habérmelo dicho, Mylene. No puedo confiar en nadie que no sea de la familia. Te lo dije porque no tenía alternativa. Moriría por proteger el alma de Sung. ¿Lo harías? Isao, Shiri. Mylene, habla español, por favor. Tío Han no habla español. ¿Qué tal el francés? No. ¿Vietnamita? Solo mandarín. ¿Solo mandarín? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Hablas español? Sí. Ah. Bueno, no importa. El Tonga asesinó a un marino mercader anoche en el Hotel Street. Este marino sabía de mi tienda en Kauai, pero no de este lugar. Por el momento estoy a salvo. ¿Qué han sabido de tu tío? El tío Han no ha sabido nada. El tío Ho se pondrá en contacto con nosotros si aún está vivo. Tomás, vigila el jarrón esta noche. Me quedaré contigo. Aquí estoy a salvo. Mañana, cuando mi primo Pin llegue, le daremos el jarrón. Entonces podrás estar conmigo. Mientras tanto, el jarrón es lo único que importa. No para mí. Pero para mí sí. Y por ello debe serlo para ti también. Nos veremos mañana. Bueno, al menos no tenemos mucho público. Regresaré esta noche. No me agradaba dejar a Mai Ling, pero tenía que prevenir a Higgins de que el guerrero Tong podría aparecer y romperle las costillas. Pero había algo que me molestaba. ¿El Tong hablaría o mataría? No dejaría heridos. A menos que necesitara que Tse viviera. ¡Qué estúpido soy! Me estuvo siguiendo. Han. Mai Ling. ¿Dónde está Mai Ling? El mensaje era corto y preciso. Mai Ling por el alma de Sung, mañana por la tarde. El lugar, una caseta pública en Waikiki. Ni siquiera se molestó en amenazar. No necesitaba hacerlo. Voy a traerla. Te lo prometo. Higgins no estaba cuando fui por el jarrón, así que abrí la caja de seguridad, huí de los perros y pasé el resto de la noche con Rick arreglando las cosas. El guerrero Tong tenía el tiempo a su favor. Todo lo que podía hacer era tratar de adivinar qué haría y esperar. Esperar. Él dijo que al mediodía, y ya eran casi las 2. Estaba cosiéndome, y tenía el presentimiento de que eso era lo que él quería. ¿Sí? Camina hacia el norte. Un momento. Un momento. ¿Sí? No tenía pánico realmente, pero me alegré de no haber comido. ¿En dónde está la chica? En la playa. Hacia el otro lado. Si llegas a irte con ella antes de que tenga el jarrón, los dos morirán. ¿Dónde está? Camina hasta Kalakaua y Wahoo y ahí junto a la tienda encontrarás a un hombre dormido sobre un vehículo azul. El conductor te guiará al jarrón. Para poner a Mailing en la playa, tuvo que haberla traído antes del amanecer. Eso significaba que debía llevar 8 o quizá 9 horas bajo el sol, probablemente dormida y sin líquidos. Tenía que encontrarla rápido. ¿Cuánto cuesta ir a Diamond Head? Ah, es mi hora de descanso. ¿Su qué? Nunca había escuchado tal cosa. No, señores, por favor, retírense. Mi vehículo no se alquila. Deberíamos informar de esto a la policía. Olvídalo. Este es un vehículo público y debe darnos servicio. No se moleste, aquí tiene. ¿Por qué no toman un taxi? Es más rápido. Hasta vámonos, luego. Ya vámonos. Sí, vamos a ver qué encontramos. Vamos a conseguir un taxi. Pero muy difícil. Miley. Mailing, Mailing, Mailing. Un momento, por favor. Ponga esa tabla sobre el suelo para que le cubra el sol. Necesito una ambulancia y agua. Mailing, Mailing. Todo está bien, linda. Ya terminó todo. Estás a salvo. Bajo el asiento está la caja. Todo está arreglado. Tú tienes el jarrón y nosotros a Mailing. No precisamente. Esto podría haber sido mi cabeza. ¿La hubieras perdido? Vamos, Higgins, deja a Orville. Casi le revientan los intestinos al escapar de ese tong. No le veo la gracia. Déjame decirte algo. Después de lo que le hizo ese jarrón, no iba a estar jugando damas chinas hasta que tú llegaras. Además, era más grande que yo. Pienso que actuaste muy bien, amigo. Se suponía que ibas a aterrizar para ayudarle, TC. Es que Orville pedaleó tanto hasta la mitad del bosque. Aterricé a 1 kilómetro de ahí y no puedo correr tan rápido con las costillas lastimadas. Este jarrón es una reproducción. ¿Es una falsificación? No dije eso, dije... Dije que es una reproducción. Lo que es diferente. No, no lo sabrías. Este jarrón fue fabricado en alguna época del siglo XV. Es una copia Ming del Sun original. Probablemente le fue obsequiado a algún miembro de la corte real. Así que es valioso. No es el alma de Sun, pero una sola pieza valdría como 50 o 60 mil. ¿Dólares? Libras. Nunca le perdonaré a Mei Lin que no me permitiera verlo. No podía arriesgarse. ¿Qué? Ella supo todo el tiempo que el Tong estaba siguiéndonos y lo arregló para que pudiera hacerlo. ¿Por qué quería hacer eso? Para ganar tiempo. Para que su primo Pin volara a las islas y escapara con el verdadero alma de Song. Ahora, si ella le hubiese permitido a Higgins ver el jarrón, él sabría que era una falsificación. Reproducción. Como sea, no podía arriesgarse a que alguien se diera cuenta de que el jarrón de esta caja no era el verdadero alma de Song. De enterarse el Tong, sabría dónde estaba el verdadero. ¿Dónde? Exactamente donde lo dejó, en Kawaii. ¿Qué dijeron en el hospital? Que con un par de días de reposo se pondría bien. ¿Hablaste con ella? No, aún estaba inconsciente. Debiste haber imaginado que algo andaba mal desde el momento en que te dijo que iba a pasar el fin de semana contigo. Por favor, ella me contrató para proteger el jarrón. No pensé que quisiera tener un romance. ¿De veras? Pues no exactamente. Me refiero a que cuando ella entró con el cabello alborotado y disculpándose por tener las manos sucias, ¡arríbatese! ¿Eh? ¡Vamos, elévate! ¡Arriba! No fue a llevar flores. Estaba escondiendo el jarrón. Ahí está. No hay dónde aterrizar, Tomás. Atrás de esos árboles, TC. Baja, voy a saltar. Está bien, será tu funeral. Oye, Tomás, no te quieras hacer el héroe. Usa la 45. Observa sus ojos. Parpadea antes de golpear. Cuando llegué al suelo tenía tanto exceso de adrenalina que ni siquiera estaba asustado. Bueno, no muy asustado. ¡Alto! Da la vuelta. Bájala. No eres un Tong. ¿Ping Ding? ¡Tede! ¡Tesó! antes hacer algo. Nadie es tan rápido. ¿Qué se te ofrece, Magnum? Solo pasábamos por aquí y quisimos saludarte. Oh, Miley. Duomo y no, no. Sé que ambos pueden hablar español. Tiene razón. No es cortés de nuestra parte conversar en chino. Doida, mushaman. Quisiera disculparme por haberle mentido respecto al jarrón. Lo comprendo. Acepte mis condolencias por la muerte de su tío Ho. Se lo agradezco. ¿Está a salvo el alma de Sun? Por el momento, mi primo Ping se lo ha llevado. Bien. Espero que no le importe que trate de restaurar nuevamente esta pieza de versiones Ming. Eso está muy bien. Durante la guerra fui consultor del Museo Británico en el Cairo por un tiempo, pero aprendí una que otra cosa. No me habías dicho eso. No te he dicho muchas cosas. Lo que me recuerda que cambié la combinación de la caja fuerte para evitar pérdidas indeseables. Te apuesto una cena para dos en el club a que pueda abrir la caja de seguridad sin que tú lo sepas. Imposible. ¿Es un reto? Es un reto. Mylene, la cena de esta noche corre por cuenta de Higgins. Primero tienes que abrir la caja de seguridad, Magnum. Lo sé. ¿Zeus? ¿Apolo? ¡Ataquen!